Presentándome ahorita como uno más de los y las que estamos tocados por lo que hoy está sucediendo y por esta convicción profunda y latinoamericana y de Doña Rosario, del vivos, se los llevaron vivos, los queremos. Primero, efectivamente no podemos entender hoy las preguntas y retos en México si no recordamos el marco global. Y es afuera donde hoy está claro de que el momento actual de dominación ha aprendido, creíamos que no, pero no, ahora al revés, ha aprendido a convertir la crisis, el caos, la corrupción y la violencia como las condiciones naturales de dominio. Y hoy el dominio impone estas lógicas, estas crisis, estas violencias, estas corrupciones, estas impunidades. Lo que hoy se llama la dominación de espectro completo en todas las arenas y muy bien sintonizadas, hoy nos reta no solo un nuevo diagnóstico, sino a replantear también una respuesta en términos de una liberación de espectro completo. Estamos retados no solo los quehaceres, estamos retados en el ser, en la respuesta profunda, en no solo ser activos en una agenda. Hoy, si no somos activos en todos los temas de esta batalla de civilización y de humanidad, nos estamos quedando atrás. Ahí la dejo, habría mucho que hablar de esto, pero no lo podemos dejar. Segundo, de las muchas crisis de México, a mí se me hace que hay una que hoy tenemos que volver a recuperar en su centralidad y gravedad. Y es que junto a todo este tema de la crisis de Estado y la caracterización que podamos tener de su momento, si lo hay, no lo hay, etcétera, lo cierto es que el vehículo de transmisión del Estado para generar poder, el régimen político, hoy lo tenemos que entender cómo es que está operando y cómo ahí tenemos una clave de transformación donde no hemos puesto claridad ni energía. El régimen, que tiene muchos rasgos del corporativismo, la corrupción, del vínculo con el poder económico, etcétera, pero tiene otra clave y es mermar el propio proceso de desarrollo, conciencia y organización de la sociedad. La clave era generar peticionarios, beneficiarios, que solo se conectaran a pedirle a la cadena de gestión y transmisión del poder sus necesidades. Pero era el Estado quien definía programas, proyectos y decisiones. Y esto es algo que el regreso del PRI, en esta pregunta de si este régimen, que no lo cambió el PAN, que la alternancia no tocó al régimen, lo operó y lo administró, pero no lo cambió, ni siquiera lo contempló. Hoy la pregunta es si este régimen con sus rasgos de autoritarismo hoy va a poder aplicarse o no. Y a mí me parece que junto a este tema hoy tenemos que decir la sociedad mexicana se movió. La clave del régimen era la inmovilidad de la sociedad, era mantenerla pasiva y adormilada. Y aunque no podemos decir que esto está pasando en todos los actores, sí tenemos que decir la sociedad se movió. Hoy somos mucho más sensibles a la horizontalidad. Antes, y pensemos simplemente a 20 años, no más, había más respeto a la disciplina, mayor respeto a la verticalidad. Hoy somos más horizontales, hoy somos más diversos y lo respetamos. Ya no jugamos a la uniformidad ni solo a la lógica de mayorías. Hoy respetamos más la diferencia, nos respetamos más actores diversos. No hemos resuelto el machismo, pero ya entendimos el reto del género. No hemos resuelto los derechos humanos, pero hoy todos defendemos los derechos de lo vital y de lo propio, en nuestros derechos a decidir y no solo a obedecer, etcétera, etcétera. Y por eso es que hoy creo que una de las claves que está en juego es si este elemento de la maduración de la sociedad va a poder ser el actor y factor que define un cambio sustantivo del régimen político y con él del Estado. Por supuesto, el régimen vigente tiene las artes de generar temor, tiene las artes de generar dispersión, las usó para el paquete de reformas, pero ahí la pregunta es, ¿de quién va a depender este proceso de democratización de fondo? ¿Es algo que le demandemos que haga el Estado o los partidos? ¿O tendremos que decir, mientras la sociedad no se asuma actor con derecho a hacer política para estos cambios, solo estaremos haciendo protestas, pero no estaremos en condiciones de ganar ni tal vez merecer los cambios que demandamos? Nos toca ser actores. Tercero, Franz Hinkelammert, un economista alemán, teólogo del DEI de Costa Rica, usó en los 90s, para entender que ayudarnos a entender el neoliberalismo, la idea de una trilogía. Él decía sociedad, Estado o vida política y economía, y ahí decía el mercado. Y cómo el mercado se había convertido en el factor que dominaba Estado, y esos dos factores dominaban sociedad. Traigo solo el ejemplo para decir que esta trilogía, algunos dirían ya no es cuatrilogía, ya el narco ya es un factor que lo tenemos que reconocer más allá de un factor secundario. Pero en todo caso, a mí lo que me queda claro es que este régimen nos generó una cultura política y también de lucha y también de oposición, donde nuestra lucha es con el Estado, incluso en temas que tienen que ver con empresa, con clase y con todo el terreno de lo económico. Pero ¿dónde están nuestras protestas contra las mineras? Protestamos al Estado, y el Estado hace su función de defender a la minera. ¿Dónde está nuestra capacidad de protestar contra todo el daño territorial y de recursos que hoy hacen las empresas encantadas con el modelo? Mientras estamos en la disputa de lo político, resulta que lo económico está intocado. El modelo avanza como elefante que no se roza con todas estas batallas. ¿Y dónde está nuestra capacidad de visión de conjunto? Y yo creo que hoy también estamos retados a ver no solo los temas de las agendas inmediatas y graves, sino ver la visión de conjunto. Mientras seamos actores temáticos y sectarios, estamos perdiendo la gran batalla. El conjunto es la clave y tenemos que entrarle al problema de la estructura económica. No es lo inmediato, parecería que no es lo inmediato, pero ¿dónde está la fuente fundamental de la violencia? ¿Dónde está la fuente fundamental de las pobrezas y de la desigualdad? Tenemos que entrarle a esta visión de conjunto. Cuarto, las violencias. Un rasgo inevitable de coyuntura y de fondo de nuestra realidad mexicana. Neruda decía, cuando el río suena no es tanto por el sonido del agua que vemos, sino por el rodar de las piedras en el fondo. Y sí, tendríamos que decir, en esta turbulencia sí se genera violencia, pero no la vamos a entender si no la entendemos de fondo y si no entendemos esta profunda violencia estructural que hoy con la infraestructura, minas, carreteras, toda la agresión sobre recursos y bienes naturales se viene dando. Y cómo de nuevo con el régimen y con la militarización y con todos estos aparatos y criminalizaciones, ahí tenemos que decir, esa es una dimensión que no podemos olvidar en lógica de la violencia. Está la inmediata también, y la del crimen organizado y la discusión de su vínculo con el Estado. Pero tenemos que decir, y sin embargo la sociedad mexicana en el tema de la violencia no está pasiva. Y hoy, si hay un rasgo que marca a la sociedad mexicana frente a estas violencias, es el crecimiento del fenómeno y el derecho de la defensa. Hay un estudio que dice que somos hoy el 7º pueblo del mundo con más armas en manos civiles. La desconfianza se está expresando, hay muchos modelos de defensa, desde los comunitarios ligados a la autonomía y una visión de justicia, hasta la sustitución del Estado y el no tener otros recursos o modelos de acción ciudadana en las autodefensas michoacanas. Pero es un hecho que hoy ante las violencias, tenemos que reconocer, están sucediendo cosas. Pero nos falta también una propuesta más estructural y de fondo. No solo las respuestas defensivas, no solo las respuestas de coyuntura. Quinto, y de estas respuestas, yo diría que hoy tenemos ya suficientes lecciones en el país. Por supuesto que no solo en México, esto es en América Latina, en Italia, hay muchas claridades. Y la clave de enfrentar, de que se genere y crezca, y de cómo enfrentarlo, y de cómo generar respuesta, está en la maduración de sociedad civil, o como le quieran llamar, de sociedad, de movimientos sociales, de actores civiles. Pero sin madurar sociedad civil no hay cómo enfrentar, solo por la petición o la demanda al Estado, corrompido y vinculado, no hay cómo vincular las claves. Y el ejemplo principal, yo sigo creyendo que lo tenemos en Ciudad Juárez, al que llamábamos el epicentro del dolor, y que tenemos que seguir dejándolo brillar como el epicentro de dignidad y organización civil. Se pusieron de pie en 1,000 agendas pequeñas, se fueron articulando por temáticas y han mantenido una dinámica que logró frenar, no fue solo la acción policiaca, que logró frenar las condiciones de violencia y hoy los está poniendo en condiciones de recuperar las agendas estructurales y de fondo, no solo para el tema de violencia, sino para los temas de justicia, desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que esta clave, que no pasa en automático, no está pasando en Monterrey, a pesar de que ahí tendrían retos para que se hubiera madurado sociedad civil, no está pasando en Guadalajara. Está irregularmente sucediendo en Morelos, está sucediendo de diversas y dispersas maneras en Tabasco, en Guerrero, etcétera. Pero ahí creo que tendríamos que preguntarnos cómo está siendo este desarrollo de sujetos y de alternativas de sociedad civil en estos lugares críticos y claves. Sexto, en este marco, ya complejo de por sí, ya crucial de por sí, es un hecho que Ayotzinapa hoy se convierte en un punto de quiebre, en un punto de inflexión, en un punto definitorio. No solo porque hay toda esta discusión y disputa de diagnóstico de qué explica deductivamente, qué explica que haya pasado, el por qué haya pasado y cómo pasó, o la discusión deductiva de a partir de Ayotzinapa, qué hay que generar, qué agendas y cambios hay que generar. En los dos sentidos, es un hecho que lo que está sucediendo y reflejándose en Ayotzinapa es de carácter nacional. No estamos ante un fenómeno local. Y los retos que genera, con rasgos distintos, no ha surgido un Javier Sicilia que sea el referente, que él personalmente sea el visible, el entrevistable, el dirigible, ¿no? Aquí es un fenómeno, dígame, tal vez Felipe empieza a ser visible, díganme nombres de los chavos, díganme nombres de los papás, díganme nombres de los normalistas, está siendo un fenómeno de colectivos, no de individualidades. La prensa no está logrando ser la que defina, por sus necesidades de interlocución, que este fenómeno sea de liderazgos individuales. Es un nuevo fenómeno que está sucediendo. La solidaridad, y lo digo con cariño, en el mundo de don Sergio, la solidaridad hoy la volvimos a recuperar. Este fenómeno de movilizaciones en todo el país, en América Latina y en el mundo, nos recupera la dimensión solidaria. Esta posibilidad de que no estén surgiendo todavía expresiones orgánicas. No hay el movimiento por la paz, que qué bueno que surgió entonces. Ahorita no está surgiendo todavía la expresión orgánica, sobre la que se vengan todas las expectativas y las aplasten, como aplastaron al 132 y al movimiento por la paz. Está habiendo rasgos nuevos en esto que está sucediendo y que nos da muchas puertas de vínculo, muchas puertas de participación. Yo, en términos sencillos, diría, esta información que dio la PGR para fundamentar sin aterrizaje ni pruebas la hipótesis de que fallecieron al menos la mayoría, rompió lo que hasta ahora había sido, no sé cómo llamarle, la magia, el respeto, la novedad, de que era la lógica de los papás como víctimas, que sigue siendo el actor distinto, que no entendemos, pero que ahora lo dejamos jugar. ¿Quién estaría de acuerdo en que sus movimientos se entrevistaran con Peña Nieto y tuvieran mesas y pelearan con mesas? Pero a los papás se los hemos respetado, porque por su lógica, que no es política, que no es ideológica, que no es orgánica, la exigencia de responsabilidad se le ha respetado. Y la solidaridad con todo tipo de formas de lucha, incluidos los movimientos armados, fue respetuosa mientras los papás se mantuvieran en interlocución. Pero el viernes se rompió eso. Y se abrieron entonces todas las dimensiones que estaban traslapadas en Ayotzinapa, igual las se abrieron. Los papás se atrincheran en la lógica de derechos humanos y la presentación conmigo, con vida. Los normalistas se mueven. Su agenda no está en las mesas con el gobierno, está la de los papás. Y respaldan los chavos a los papás. Pero ahora ya abrieron su dinámica propia, con su agenda propia, lucha más política, no solo de derechos humanos. Guerrero, no solo los papás y los normalistas son actores en Guerrero, ahí hay una lucha de muchos años, actores, agendas, la CETEC, la CRAC, la CECOP, etcétera, etcétera. Y también están dinamizados por Ayotzinapa, y no son los hilos, ni los circuitos, ni los términos de papás y normalistas. Por cierto, con un reto tremendo de que el nuevo gobierno no ha atinado a conectar una visión y una propuesta, y ahí se viene rápidamente deteriorando. Pero es una cancha distinta. Cuarta, lo que es la dimensión nacional de los derechos humanos. Y lo digo convencido de que también otro rasgo de que esto está pasando es que hoy los derechos humanos ganaron un lugar sustantivo para entender no solo los diagnósticos de México y sus violaciones, sino una plataforma del quehacer que no habíamos tenido con tal fuerza y claridad. El derecho a la verdad, no a la verdad jurídica, estrategia del Estado haberse ido por ahí. El derecho a la verdad es mucho más que la verdad de los expedientes. El derecho a la justicia. Y no solo la justicia al perpetrador, la justicia a la víctima. Y este reconocimiento de las víctimas como sujeto definitorio. Derecho a la recuperación del daño, la reparación del daño, que no es un asunto económico, es un asunto de dignidad, es un asunto de recuperar la obra y sentido que fue violada. Y cuarto, el derecho a la no repetición. Hoy este derecho, esta dimensión de los derechos humanos está en el reto de que no vuelva a suceder. Y la potencialidad transformadora que hoy hay en esta problemática estructural y de fondo es muy fuerte. Pero no solo la van a empujar los organismos de derechos humanos ni demandándole al Estado. Ahí nos hace falta iniciativa. Y quinta cancha que se abrió, la lucha política. La lucha más amplia de los otros temas, del Estado y del régimen, y la presidencia y la legitimidad y los partidos. Y ahí hay una movilización solidaria, pero ahora es una movilización en reto de una nueva agenda y orientación. Movilización con proyecto, movilización con agenda. ¿Quién la va a impulsar? No hay liderazgos claros. Todos van a proponer ahorita, pero nadie de los que ya veníamos atorados en el proceso unitario, hoy tiene el peso y la claridad de una propuesta. Al momento solo ha surgido un referente nuevo, la interuniversitaria, que por supuesto va avanzando, que es muy importante, pero por eso la disputa de líneas es muy fuerte adentro, como también la Asamblea Nacional Popular, que fue surgiendo de reuniones allá en Ayotzinapa, y que ahora ahí viene. Se reunirá el 20 de noviembre próximo, tanto en marcha como en asamblea. Son los dos referentes nuevos que han surgido de esta dinámica. ¿Qué nos toca a los otros actores y agendas? Hoy este es un momento crucial. Y con esto termino mi punto séptimo. Este momento crucial que nos reta entonces no solo al quehacer, sino al quehacer, tenemos tres grandes opciones, escenarios si quieren. Una, que de nuevo el Estado sea capaz de aguantar las olas y que no pase nada, que no logremos ningún cambio sustantivo. Una ley, una comisión de víctimas, pero que no resolvió el problema de fondo. Acuerdos de San Andrés bellamente firmados, pero que el Estado no asume. Aunque, por cierto, ahí no solo el Estado le falló a los indígenas, también nosotros como sociedad les fallamos. Entonces, que a pesar de todo, la sociedad, sus temores, sus agendas, el Estado y su capacidad, que no pase nada sustantivo. Segundo, que se abra una situación de violencia política. En esta falta de liderazgos y de agendas, en este calentamiento general que vivimos ya desde antes, igual que el calentamiento ecológico, y todos lo entendemos, hay un calentamiento de la vida política y social, en todas las arenas, en las interfamiliares y en las comunitarias. Estamos en una situación de calentura que acerca condiciones de lo violento. Y habrá quienes lean aquí que si no hay posibilidades de avance, pues habrá posibilidades de seguir acelerando el calentamiento. Y hay duros de todos lados. O tercera opción, si vamos a ser capaces como sociedad de entrarle en este momento de reto y de oportunidad, y que pueda surgir una agenda mínima y unitaria que defina un rumbo más allá a pedirle que el Estado y los partidos lo definan. Son los actores rebasados, son los que ya no representan los cambios que queremos. Y por eso yo terminaría agradeciendo que la universidad se abra a este espacio, pero sobre todo convencido de que hoy tenemos que jugar todas las identidades, y que entonces la academia y los estudiantes, a cada lógica le toca su pregunta de qué hacer, de cómo vincularse. No basta tener derechos, aunque son claves, hacen falta sujetos. Y no basta tener sujetos si no tenemos propuestas viables y maduradas. Y este es un reto clave en que estamos, y yo terminaría con dos reflexiones. Una de don Samuel Ruiz, que él decía: en estos momentos de oscuridad debemos entenderlos como hora de gracia, porque las luces son más claras, porque hoy podemos ver todo lo pequeño pero valioso que hay que potenciar y articular, porque hoy podemos empujar un nuevo amanecer, y nos toca entonces no tanto las claves de la oscuridad, sino las claves de lo nuevo y las claves de la luz. Y la otra sería una reflexión familiar, pero que la pude comentar con los propios papás. En la primer misa que tuvieron, ellos han vivido un proceso inédito de juntarse para pedir información, a irse convirtiendo en un colectivo, en un sujeto con voz, con propuesta, con lógica, el ir ganando frente a los chavos horizontalidad, hasta ellos llevar la cosa. Pero para ellos tener una misa no fue cosa del primer día. Y la primer misa colectiva, que uno esperaría no fueron todos, algunos todavía no podían estar. Y eso de que lloran en las reuniones, soy testigo de que no. Son de un temple, son de una dignidad que exigen, no piden, y no lloran al exigir. Es un carácter impresionante, pero en su misa es otra cosa. Y uno diría, iban a decirle: Dios, ¿dónde estabas?, a protestar y a mostrar su coraje, ¿por qué hay esto?, ¿por qué no? Y ellos decían: estás donde están nuestros hijos, eres nuestra fuerza. Ese factor humano yo creo que también lo necesitamos poner en juego. No solo es un reto político, no solo es un reto estructural, lo humano lo tenemos que abrir y que generar, y por eso, después de haber sufrido tanto lo llorado y de haber llorado tanto lo sufrido, al final he comprendido que lo que el árbol pueda tener de florido lo tendrá por lo desaparecido y por lo sepultado.